من هذه النقطة كانت تستمع. وكا خواكا. En el castillo de Poseidón, algo se cuece bajo las máscaras. El caballero, iluminado por la luna, detiene sus pasos ante la entrada velada por el musgo y el coral. Un río de luciérnagas brilla más que el oro, piensa, y las figuras que se mecen entre las algas del carrusel parecen refulgir bajo la luz que platea débilmente el mundo. Los cantos que se elevan buscan la traza del sol, que se esfuma detrás de los jardines donde las estatuas crecen como túmulos. Buenas noches, estimada audiencia. Están escuchando en este preciso instante Huaca Jahuaca, un programa psicodélico. Como bien lo dice mi camarada Andate Meissner. Buenas noches. Tenemos aquí también a Pato Benítez. ¿Qué tal? Buenas noches, oyentes. Hoy hay un invitado muy especial para nosotros. Se trata de Don Vicente Sombra. Mucho gusto. Les agradezco por la invitación. Era una cuenta pendiente que teníamos ya desde el año pasado. De hecho, escuchando algunas grabaciones del año pasado, pude ver cómo comentaban las ciertas festividades y eventos que hicimos en conjunto y demás. Así que les agradezco. Vicente es parte de La Otra Vereda Editorial, un proyecto muy interesante aquí que fomenta la literatura de los escritores de Quilmes y de Zona Sur y del Buenos Aires de hoy. Así que después vamos a estar charlando en profundidad sobre su proyecto y va a leer sus poemas también. ¿Cómo no? Y bueno, yo soy Yusa Damiani y estamos hoy en un programa cargado de viajes por todos lados. ¿Qué escuchábamos al principio, Andate? Escuchábamos un tema que figura en Parte de la Religión, el cuarto álbum de estudio editado por Charly García como solista en el 87. Se llama Adela en el Carrusel. Y bueno, este disco cuenta con Charly en los teclados, guitarras, bajo, efectos y voces, Samalea en batería y programación, Chacal en percusión, Daniel Melingo en saxo, Fabián Agantilo en coros, y algunos invitados como David Lebón, Chevy Powell y demás. Lo que más me gusta de los programas es cuando vos arrancás la frase esa, este disco cuenta con... y ahí se devela el misterio. Un Fito Páez por ahí dando vuelta por ahí también en estos discos de Charly, me parece. Sí, Fito está en Piano Bar. En Piano Bar. El anterior. Los tres primeros de Charly son Yendo a la Cama Living, Clics Modernos y Piano Bar. No sabés con cuál quedarte. Y después viene este, ¿no? Otro muy buen disco. ¿Con cuál te quedas si te apuran? Clics Modernos. Ajá. ¿Sabías? Piano Bar también. Al final Piano Bar de cabeza. Y me apuraste. Ahí está, bueno. El chabón tiró otra que... ¿No hay grabaciones de este disco? Porque yo la otra vez había visto un programa creo que en Encuentro, acerca de las grabaciones de este disco. Pero yo pasa que no tengo mucha cultura de Charly García. Así que puede ser. Yo he visto, hay un buen los clips de cómo fue la grabación de Piano Bar, que eso es muy interesante. Vamos a pasar a algún tema. Que está Charly justamente con Fito, que Fito empieza el video, Fito llega con un sándwich de 5 metros más o menos. Y bueno, tocan todos los temas de ese disco. Están ahí en Estudio Río. La Revolución, sí. Que en esa época, ¿cómo fue? ¿Grabó con Velas? ¿O eso es en otro disco? En el que hizo con Spinetta, ¿no? Se mandó esa. Ah, ni idea. Ahí están los que eran la formación de Hit, que son los que grabaron Piano Bar, más Fito Páez y Charly. ¿Y Fabián Agantilo? Y Fabián en los coros, puede ser, pero no me acuerdo de Fabián Agantilo, no sé. Que está Charly vestido de enfermero. Exacto. Sí, cuando sale con los enfermeros. Ajá. Claro. No, la de Las Velas fue cuando estaba por grabar el disco con Spinetta, que al final un proyecto que quedó en Rezo por Vos y algún que otro tema suelto por ahí. Y una sola cosa. Sí, pero que uno de los motivos que hizo que se pudriera todo en esa conjunción de dos genios musicales fue justamente que Spinetta se cansó un poco de algunas actitudes de Charly, entre las cuales fue que estaban grabando en el estudio del Flaco, en su casa, y Charly un día, no sé, creo que apagó todas las luces y lo llenó de velas el estudio, y como que la cera estaba por arruinar todo. Y llegó Spinetta y como que se calentó, no sé, tengo entendido algo de eso. Y sumado a la anécdota que dicen que fue cuando se pudrió todo, esto lo contó Tom Lupo, que Spinetta trajo una letra de un tema, de la cual la otra parte de la letra la tenía que hacer Charly. Entonces Spinetta trajo su poema que venía trabajando hacía 6 meses, viste, con imágenes de poesía francesa, el chabón que venía leyendo a Mallarmé y no sé qué. Y Charly no había escrito nada. Entonces el Flaco le dice, bueno, y no sé, ¿qué letra vas a hacer vos? Y dicen que Charly agarró y rompió un pedazo de diario y le dijo, toma, esta es mi letra. Y según Tom Lupo, ese fue el momento en el que Charly dijo, el Flaco Spinetta dijo que el proyecto no iba ni para atrás ni para adelante. Dos formas distintas de ver el mundo y el arte. Claro. Y dos soles no pueden estar en un mismo sistema. Son dos yo's, dos egos muy fuertes también. ¿Y si lo tenés que pasar al fútbol, Edgar, eso? ¿Al fútbol? Y para mí Riquelme y Messi funcionaron bien cuando jugaron juntos. No sé por qué no está sucediendo eso hoy por hoy. No voy a hacer ningún comentario. Nadie va a hacer ningún comentario al respecto. Yo creo que el Mundial de Brasil sin Román no es un Mundial. Bueno, vamos a... ¿A qué, Patín? Contanos vos. Vamos a escuchar una banda de Latin Jazz que grabó dos discos, uno en el 2001 y otro en el 2006. El disco del 2001 se llamaba Latinaje, como la banda. Y en el 2006 grabó el disco La Conversa, que tenía el plus de que estaba en vivo, y si vos lo querés buscar en YouTube lo podés encontrar. Banda de... Fue una banda del señor Daniel Pibi Piazzolla, el nieto de Astor. Y el batero. El batero. Impresionante. Sí. Uno de los con los que tendría que estudiar yo algún día. ¿Lo considerás entre los mejores bateros de Argentina? ¿En qué escalón? Y está ahí entre primero y segundo. Está ahí peleando. Está ahí con Oscar Yunta, otro batero de jazz. No solamente un apellido bonito. No, aparte, él cuando fue a Estados Unidos a estudiar, dice que estaba 20 horas, 14 horas tocando la batería, 6 horas transcribiendo y 4 horas durmiendo. Dice que cuando se acostaba a dormir pensaba en el apellido y el peso que tiene el apellido en él. Claro, increíble cómo sí. Lo tomó para bien, para autosuperarse. Hay gente que se cuelga del apellido y queda ahí, ¿viste? Pero sin dar nombres al respecto, el tipo... No. Tiene peso específico por sí mismo, ¿no? Y vamos a escuchar entonces a... El tema de La Conversa de la banda Latinaje. Allá vamos. morning. Hacia el cosmos. Hacia el cosmos. Jueves 22 horas. Hacia el cosmos. Jueves 22 horas. Jamaican Roots. Un programa que parece de tamarindo, sabe a limón, pero suena a Jamaica. Todos los sábados a partir del 28 de septiembre a las 23 horas. Jamaican Roots por Radio Compartiendo. Un viaje musical en tus oídos. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Los invitamos a escuchar Corazón Santiagueño los sábados de 9 a 11 por Radio Compartiendo FM 89.7. No te olvides, sábados de 9 a 11, Corazón Santiagueño. Sábados, 9 de la mañana, Corazón Santiagueño. ¿Querés hacer radio? ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Martes de 22 a 25 en el plenilunio de esta radio traza su órbita. Pasaremos rock progresivo, rock argentino y otras yerbas o algo así. Vení, sumergite en las profundidades abisales de este viaje psicodélico. Amigos, amigas, estamos en el segundo bloque de Huaca Jahuaca. Vamos a escuchar ahora a una banda actual que se llama The Cronopios. Una banda muy interesante. Vamos a escuchar el primer tema de su álbum Olum, que si no tengo mal entendido es su álbum debut. Sí, exactamente. Vamos a escuchar el tema que abre este CD, se llama Axolote. Y a continuación vamos a conversar telefónicamente con Federico Benítez, el guitarrista y cantante de este grupo bonaerense llamado The Cronopios. Va, bonaerense, veremos que no están así en realidad. Así que vamos a escucharlo y luego conversaremos con Fede. The Cronopios, Axolote. Thank you. Bueno, estamos aquí en Huaca Jahuaca. Del otro lado, si no me equivoco, debe estar el señor Federico Benítez. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo va, Fede? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches para todos los oyentes. Bueno, ¿cómo anda eso? Venís de cursar, ¿no? Sí, vengo de cursar. Una jornada cortita, no tuve tantas materias. Pero bueno, siempre cuando uno viaja por la ciudad se cansa un poquito. Ajá, la ciudad de Buenos Aires. Sí. Si bien tu ciudad originaria es otra, en la otra punta del país. La otra punta del país, sí, Tierra del Fuego. Somos tres de los integrantes para digamos, aclarar el tema de si somos una banda porteña o no. Somos tres integrantes de Tierra del Fuego, de Ushuaia, y la banda se termina de consolidar acá en Capital con Guido Consoli, que es de Pilar. ¿Querés presentar a todos los miembros? Dale. Sería Guido Consoli en teclas y sintetizadores y coros. Damián Benítez, sería mi hermano, en el bajo y la voz. Sebastián Abete en la batería. Y quien les habla, Federico Benítez, en guitarra y voz. ¿Por qué Damián sería tu hermano y no es? ¿Cómo? ¿Por qué Damián sería tu hermano y no lo es? Sí, es. No, escuchame, Fede, le contamos un poco a la gente. Vos sos egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Exactamente. ¿En especialidad? Especialidad folclore, guitarra folclore. Y ahora estás estudiando, no te cansás del estudio y vas a por más. Estás en el Esnaola. Sí, sí. Estoy haciendo ahí un profesorado de instrumentista orientado a la música académica. Y la verdad es está tremendo, porque después de haber estudiado todo lo que es el folclore de acá, bueno, ritmos de todo el país, bueno, voy por lo que es la técnica y el perfeccionamiento ya del instrumento, que también me encanta mucho todo lo que sea la música, cualquier estilo. Así que, bueno, vamos tratando de perfeccionarnos en todo aspecto. Ahora estás viendo técnica de guitarra clásica. Claro, sí, sí. Y a todo esto tenés una banda. ¿Cómo? Compositores latinoamericanos, y bueno, del Renacimiento, barroco. Qué interesante. Interesante porque después llevas eso a la guitarra eléctrica y tenés un cuarteto de rock progresivo, ¿no? Claro, sí, sí. De Cronopios. Que por ahí es la característica que tiene el rock progresivo, que es el cual nosotros estamos interesados en difundir. Que no es solo rock, en algún sentido. Y no, es una confluencia de un montón de cosas. Y yo, digamos, particularmente tengo la visión de que está muy muy emparentado con lo que es la literatura, la mitología. Hay un montón de cosas entre medios que empapan a lo que es el progresivo, ¿no? ¿Qué tal, Federico? Andate a Meisner, te saluda. Te quería hacer alusión justamente a eso, como que veo que la banda tiene un montón de influencias, tanto desde lo musical como desde lo literario. Por ejemplo, hay un tema que se llama The Jinn, que es un genio de origen árabe, y el disco Olum es de origen Selknam. Claro. Y a la vez es el nombre de un valle de Ushuaia. ¿Querés contarnos cómo salió el nombre del disco? ¿De dónde viene toda esa influencia? Y el nombre influencia? Del disco, bueno, allá en donde somos nosotros, en Ushuaia, hay un valle que tiene el nombre de Olum. El Valle de Olum. Uh-huh. En realidad toma el nombre de un espíritu, en base, ¿no?, a este lugar. Uh-huh. Si bien es uno de los espíritus que se pueden encontrar en el ritual del Jain, de la cultura de Selknam, los orígenes de Tierra del Fuego y bueno, también en parte de Chile tuvieron, bueno, tienen esta cuestión con los dioses, y a uno de ellos dioses lo llamaron Olum. También en esta relación con la literatura, una pregunta que hago yo por mi parte. ¿Hay alguna relación entre el tema que acabamos de escuchar y el cuento de Cortázar, de Bestiario? Obvio. Es de hecho, el primer tema este que escuchamos, Axolote, es casi un tributo, ¿no? Es un extracto del poema Viaje Infinito, de Cortázar, y bueno, tiene el estribillo así incansable que dice Axolote, Axolote todo el tiempo. Porque no es un animal muy común. ¿Cómo? No es un animal muy común, y justamente en el cuento de Cortázar el narrador cuenta que se transforma en un axolote, ¿no? Claro, sí, sí. muy muy tremendo ese cuento, esos textos de Cortázar, y nos influenciamos mucho con todo lo que es lo abstracto, lo lírico que tienen la literatura de Cortázar, y bueno, tantos otros, ¿no? Oliverio Girondo. Ya que hablamos de lo onírico y de la cosmogonía de la banda, contanos qué es Uno Negronauta. Uno Negronauta, y en realidad, bueno, eso te lo podría explicar un poco mejor Guido, uh-huh. Guido Consoli, el tecladista. Ese tema surgió de un sueño, por eso tiene eso. Sería Onironauta, técnicamente correcto. Uh-huh. Pero viste cómo son las composiciones y el albedrío de cada uno, ¿no? Y el rock and roll. Claro, sí. Pero básicamente sería un navegante de los sueños. Y Fede, contanos, bueno, un poco yendo a lo que es de Cronopios, ¿en qué año empiezan a tocar allá en Ushuaia? ¿Cómo deciden venirse a vivir a Buenos Aires? Disculpa, no escuché la última pregunta. Un poco la historia del grupo, ¿en qué momento empieza? ¿Cuándo vienen a Buenos Aires? Mira, para Buenos Aires, en 2005 ya estábamos viviendo acá con mi hermano y bueno, empezando a estudiar en la EMPA, empezamos a incursionar en lo que es el jazz, el folclore y bueno, un montón de músicas que no teníamos ni idea, no, la verdad que no tocábamos nada. Y bueno, estudiando estos ritmos, decidimos emprender un proyecto que se llamó Luz Radial con el baterista de Cronopios. Empezamos como trío, arreglando algunos temas de John Coltrane y de Luis Alberto Spinetta. Y después lo que pasó fue que nos encontramos con Guido Consoli en el Manuel de Falla, un taller de composición muy, muy renombrado que lo dicta el profesor Ricardo Capellano. La verdad ahí nos encontramos con todo lo que es la música experimental y la composición contemporánea, y eso fue lo que encauzó la idea, la estética de lo que sería la banda. Eso quería comentarte, que yo las veces que tuve la suerte de verlos, que fueron en algunas ocasiones porque compartimos escenario, sí. Cuando estábamos en Bade Retro acá con Pato, que nos llamó la atención estos pasajes sumamente experimentales que tiene su banda, como justamente en el tema Oneironautas, que claro, es como una composición de música del siglo XX, académica, pero llevada a una instrumentación de rock. Claro. Pero era un pasaje contemporáneo, atonal, por muchos momentos, era muy interesante cómo lo llevaban. Cómo escuchan ese tipo de música, les surge así, cómo es el proceso de composición. Y mira, ese tema igual es muy especial porque, ya te digo, se le ocurrió a Guido en sueños, lo tarareaba en sueños y se despertó, lo grabó, se volvió a acostar, y después cuando escuchó, escuchaba la melodía esa que es como un ostinato todo el tiempo. Y lo que hacemos nosotros en los ensayos y bueno, cuando estamos componiendo también individualmente en nuestra casa, tomamos como esos ostinatos como momentos, atmósferas y situaciones, más que nada como para describir sensaciones y para transmitir algo así, algo bastante ambiguo, que después lo llevamos al vivo y salen estas cosas, que no es algo tan digamos como que suena siempre igual, es muy cambiante, muy dinámica, tratamos de que sean algunas composiciones. Y nos basamos mucho en lo que es la imagen, tomamos la banda como música y visual. Si bien las visuales a veces representan algo de lo que es el tema o lo que nosotros queremos mostrar, nosotros cuando componemos también tenemos ciertas imágenes que como disparadores que nos van tirando, nos van orientando más bien hacia dónde queremos llegar, hacia qué atmósfera, qué sensación provocar. Y bueno, la verdad que es algo que lo trabajamos todo el tiempo. Las partes instrumentales tienen mucha relevancia en lo que es la banda. Las letras son cortitas generalmente. Un poquito de letra y mucha información, mucho desarrollo instrumental. Y bueno, eso es lo que más o menos hacemos. Buenísimo. Y contanos un poco en qué situación está hoy por hoy de Cronopios. Me comentaste que justamente Guido, el tecladista, está en Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, sí. La verdad que ganó una beca en Berkeley y está haciendo una carrera ya. Lo está haciendo por cuatrimestre, así que por ahora experimentamos el primer cuatrimestre de él, ensayando y componiendo cosas. Lo esperamos ahora el mes que viene, el 18 llega, y el 22 ya tenemos una fecha en el de CUNY, ahí gratis para todos, así que el que quiera está más que invitado. Dale. Bueno, con temas nuevos y presentando lo que fue Olum, lo que sigue siendo Olum. Es su primer disco, Olum, ¿no? Sí, sí. Ahora lo que quedó en stand-by es una serie de recitales que tenemos, que queremos hacer, conceptuales, se llaman erupciones. El primer recital que hicimos, Erupción del Sol, con Mariano Venturino, Gabriel Rojas, de invitados, Arna Stepanian. Y la idea sería hacer dos erupciones más, hacer tres erupciones, esta que fue algo así medio con influencias del jazz y bueno, de un montón de cosas que van surgiendo, también así de música académica. Y bueno, después las otras dos ya veremos, seguramente se vendrá alguna bastante rockera y la otra que, no sé, está la idea de hacer algo medio electrónico, pero tenemos todavía que definirlo. Van a ser tres erupciones y el primer recital ya lo dimos y ahora lo queremos plasmar en un EP sería. Vamos a sacar tres EP además de elaborar el próximo disco. Están con a full con los proyectos más allá de la distancia. Sí, sí. La idea es poder aprovechar, digamos, el tiempo que tenemos sin tocar. ¿Qué pasa si mañana Pat Metheny lo convoca a Guido para su grupo, como le pasó a Pedro Aznar en su momento, en una situación similar? ¿Sigue de Cronopios? Sí, va, yo creo que sí. Para mí esto es algo que surgió ahora con nosotros, pero trasciende a las personas, no sé, es como una idea bastante sólida, yo creo que pudimos lograr. Y realmente Guido es una parte bastante importante, por no decir fundamental, del proyecto. Pero bueno, también, así como él está estudiando allá, bueno, a veces los caminos llevan a lugares distintos, ¿no? Igual, ojalá no pase porque nada, yo vi la banda con los miembros que son y sería una pena. Cambiando, ya yendo un poco para redondear la conversación, una pregunta un poco flashera. Si tuvieras la posibilidad de telonear a un grupo en cualquier año y en cualquier lugar, cualquier grupo, ¿a cuál elegirías? ¿Cuál crees que, bueno, que lo disfrutarías vos por tu afinidad con él y también con cuál crees que la música que ustedes hacen podría complementarse de manera adecuada? En cualquier época, cualquier lugar, King Crimson. ¿Qué año, qué disco? ¿Qué año, qué disco? Claro, porque no es lo mismo que me digas el Crimson de Lizard que el de Discipline. No, obvio, claro. Larson y Nafik. Qué bueno. Digamos, eso para mí es el referente que nada, que yo tengo desde chiquito como ejemplo a seguir, ¿no? Ni hablar. Bueno, es una buena referencia para la gente que escucha y que no los conoce por ahí, que pare la oreja y diga, bueno, hay que escucharlos. Sí. Si viene por ese lado, hay que escucharlos. Y si alguien quiere conocerlos de repente, ¿cuáles son los medios disponibles para llegar a su música hoy por hoy? Tengo, por ejemplo, una computadora. ¿Qué hago? Mira, si querés el disco, nos lo podés pedir a nosotros y te lo alcanzamos, donde sea. Bueno, a la gente. Después hay un chico que se llama Felipe, un hombre, que se está encargando de la difusión en lo que es el exterior, en Europa, en Latinoamérica. ¿Te referís al sello Viajero Inmóvil? Viajero Inmóvil. Es de acá, sí. De Quilmes. Ah, mirá. Tiene nuestro disco también, Felipe. Sí, es un genio. Es un Quijote, Felipe. Porque es un proyecto que lo maneja él solo y difunde grupos que no difunde nadie más, ¿viste? No, sí, además rea pulmón, no, una onda bárbara, la verdad, para hacer eso. Un genio. Se lo recomiendo a cualquiera que quiera distribuir su material y el que quiera también escuchar nuevas bandas, porque tiene una cantidad increíble de cosas. Sí, entras a su catálogo en internet y hay cosas actuales muy interesantes y también cosas de los 70 que no están ni en internet, ¿viste? Claro, no, hay cosas que no se consiguen en ningún lado y realmente que haya alguien interesándose por eso es una tranquilidad que le queda a uno de que hay gente interesada en la movida. Ni hablar, y aparte como vos decís, te lleva a vos como banda a lugares que ni te imaginás. A nosotros nos pasó con Floreciendo en Heliópolis, el disco de Va de Retro, sí, que un día apareció en un catálogo de Japón el disco. Claro, yo la verdad flasheé con eso. Después vi un par de cosas que me estaban distribuyendo en Japón y yo digo, wow, ¿qué tienen? ¿Amigos por allá? Un amigo llamado Felipe fue. Él él ofreció ofrece su catálogo y de repente puedes aparecer en Japón o en Croacia. Entonces es muy piola. Hay que recomendarle a la gente, músicos o simplemente melómanos, que entren a su catálogo. Se llama Viajero Inmóvil, lo pueden googlear. Y bueno, me comentabas que él tiene discos de Olum. Discos de Olum, sí, tiene ahí nuestro material, bueno, y un montón de lo que es el under nacional. Y después también, bueno, nos pueden escuchar por Bandcamp, SoundCloud, Facebook y nada más, Twitter no tenemos. Y bien, el grupo se llama De Cronopios. No olvidarse de la D. Claro, no es D de inglés, es D de como si vinieran de ahí. Sí. Argento, si no va. Bueno, Fede, ha sido un gustazo charlar contigo. El gusto es mío. Esperemos que termine bien su día, que siga De Cronopios regando de rock progresivo este suelo y el de todo el mundo. Bueno, muchas gracias y esperemos compartir otra próxima fecha con Va de Retro o con lo que surja, digamos, porque sabemos que a veces todo puede cambiar y las personas, bueno, toman ritmos. Ni hablar, el universo está en cambio constante, no sabemos qué puede pasar. Y siquiera dentro de 10 minutos. así que bueno, sabés que las puertas del programa están siempre abiertas. Estaría buenísimo si te venís. La movida. Así como Felipe hace lo suyo, ustedes también están poniendo su granito de arena. Tal cual. Si querés venirte la próxima con una guitarrita acá. Dale, sería genial. No quiero decir nada, pero estaría bueno. Disculpas por la lejanía, pero... No, por favor, si sabemos que es complicado, no estás cerca. Pero a la vez sí lo estás porque... hoy por hoy el teléfono nos comunica. Y sí. Así que bueno, gracias por la presencia en el programa y vamos a continuar nomás. Un abrazo, bueno, Fede. Genial, los sigo escuchando, ¿eh? Dale, un abrazo. Gracias. Bueno, abrazo, chao. Bueno, vamos a escuchar ahora el tema Iron Ships on the Silver Sea de Cosmic Vishnu, después una pequeña tanda y después nos vamos para Santiago del Estero. Pero... tengo que comentar algo ahora, ¿no? Coméntelo. Cosmic Vishnu es un grupo... Bueno, estamos en otra sección del programa que se llama Tercer Milenio. Pasamos bandas del 2000 para acá. En este caso nos vamos a Portugal. Este grupo se llama Cosmic Vishnu. Cierta influencia hindú, quizás como la Mahavishnu Orquestra. Pero no son del mismo lugar. Son de Portugal, aunque tienen el nombre en inglés. Es un dúo de guitarra y batería y solamente tienen un trabajo discográfico editado que se llama Colossus Mountain del año 2009. Se podría definir su estilo como stoner rock progresivo y bueno, en la tapa del disco este que les acabo de mencionar hay unos hongos bien grandotes que sugieren que es para alucinar un poco la música que hacen. Imagino, no sé. Supongamos que sí, porque... Es muy sugerente. Es un grupo... Claro. Ya con el nombre que tiene, es para tener en cuenta. Claro. Para tener ahí la oreja preparada para el despegue. Porque es instrumental el grupo, en ningún momento canta nadie, en ningún momento nadie dice una palabra. Simplemente despliegan su abanico de posibilidades con dos instrumentos, guitarra y batería. No sé si hay bajo en la grabación, pero este tema que se llama justamente Iron Ships on the Silver Sea, dura casi 10 minutos y es un viaje... hacia, no sé si a Portugal o hacia otro planeta. Vamos con eso, Mella. music's good, then hearing that same good music if you're stoned might make it even more enjoyable. We'll be right back. de un cronopio y un fama en la liquidación de la tienda en la Mundial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. La presidenta pidió a los argentinos que reflexionemos para que cada vez seamos un poquito mejores. Fue a través de su cuenta de Twitter y en donde además señaló que muchos sectores beneficiados con las actuales políticas, cuando tienen la oportunidad, ponen palos en las ruedas. Además, Cristina Fernández de Kirchner abogó porque el próximo gobierno que venga haga las cosas mejor que el actual, aunque reconoció que no cabe duda que van a recibir un país mejor del que recibió esta gestión. Mauricio Macri dijo que a todas las mujeres les gustan los piropos, aunque estén acompañados de una grosería. En diálogo con la radio FM Masters de Ushuaia, el jefe de gobierno porteño, que había sido contactado para hablar sobre su espacio político en Tierra del Fuego, opinó sobre los piropos y el acoso verbal hacia las mujeres. Esto decía Macri al respecto. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como bien. Por su parte, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, María Rayid, dialogó con Telam Radio y repudió los dichos de Macri. Bueno, yo creo que es un gesto de habilitar parte de esta cultura sexista y con ciertos grados de violencia. Por supuesto que el piropo que él además da como ejemplo tiene además una cuota de violencia al opinar sobre el cuerpo del otro que bueno, que él como referente social y político está habilitando. Siempre detrás de la violencia física, no, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, hay toda una construcción de violencia simbólica. Y esto de esta sensación de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres es parte de esa violencia simbólica que habilita después la violencia física. Torneo final. Habrá entradas para los hinchas neutrales entre Olimpo y River. Así lo aseguró el presidente de la entidad bahiense, Alfredo Dagna, quien informó además que son 4.000 los tickets disponibles. Además, el mandatario del conjunto aurinegro explicó que tomaron esta decisión porque tienen la oportunidad de recaudar más dinero para enfrentar los gastos que requiere abrir el estadio Roberto Carminati. Olimpo recibirá al puntero River Plate el próximo domingo desde las 21:30 en el estadio Roberto Carminati por la fecha 16 del torneo final. Servicio Telam para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. ¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina? No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas, ni mucho menos cobrarte. Tener el DNI no es requisito para ser atendido. Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado. No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI. No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia. Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Vuelve Compartiendo. Un espacio del movimiento obrero. Noticias y reflexiones del mundo sindical y político. Todos los martes de 18 a 20 horas. En la conducción Raúl y Fabio. Aquí en FM Compartiendo 89.7. Sumate a la agenda cultural de Radio Compartiendo. Si querés difundir tu evento gratuito o a la gorra, anuncialo en la radio. Anuncialo gratis en la radio. Llámalo. Bueno, estamos de regreso a Huaca Jahuaca. Les recordamos que nuestro teléfono es 4115-2099. Tenemos un celular al que nos pueden enviar SMS, que es el 15-3791-4857. Tenemos una página de internet que se llama huacajahuacaradio.wordpress.com. De allí pueden descargar todos nuestros programas, desde la temporada pasada hasta esta. Y tenemos un Facebook también, que es Huaca Jahuaca Radio, o si lo buscas desde el navegador es facebook.com/unprogramaspicodélico. Y ahora nos vamos para Santiago del Estero porque vamos a escuchar el tema Grito Santiagueño de Raúl Carnota y Zuna Rocha. de gritar, al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Seguimos en Huaca Jahuaca. Como decíamos recién, acabamos de escuchar el tema Grito Santiagueño de Raúl Carnota, que está grabado en el disco Zuna Rocha y Raúl Carnota, que es de 1983. Tremendo dúo, marido y mujer, que venían presentándose juntos desde el 81. En el 82 son vistos en San Telmo por Mercedes Sosa, que inmediatamente los convoca a grabar dos temas de autoría de Raúl, Salamanqueando pa' mí y Grito Santiagueño, en su disco Como un pájaro libre. Bueno, desde ese momento los dos temas se transformaron en clásicos de la música argentina. Y el año siguiente graban este disco increíble, Raúl Carnota y Zuna Rocha, 1983. Así que los invitamos a seguir buscando, porque es un muy buen disco del que ya hemos pasado algo. Esto fue la sección Otras Yerbas, en la cual nos encargamos específicamente de algún género que no tiene nada que ver con el rock, al menos en apariencia. En este caso, algo que podría denominarse música argentina o, como quien no quiere la cosa, folclore. Pero bueno, volveríamos a una discusión que ya hemos tenido la temporada pasada. Yo lo denominaría folclore. Es un disco que tiene un montón de variantes. Es muy interesante en ese sentido. Hay muchos ritmos. Y bueno, vamos a decir quiénes forman parte de este disco, que es también importante. Está Zuna Rocha en voz, Raúl Carnota en guitarra y voz, Eduardo Espinazzi en piano y Rodolfo Sánchez en la percusión. Ahora sí. Bien, voy a pasar unas fechas. Este día viernes, que cae 25 de abril, voy a tener el honor de ser músico invitado de la banda Los Amigos de Don Atilio, que es un grupo de un amigo de la EMPA, Matías Donatien, gran saxofonista, que además se despacha en este grupo como cantautor, por así decirlo. Y bueno, voy a estar en este viernes tocando con ellos, con mi violincito. Es un grupo interesante. Ya le extendí una invitación para que quizás el programa que viene o el otro, o quién sabe en cuál, pero en alguno ocurrirá, para que venga aquí a cantar algunas canciones y a hablar de su grupo. Y vamos a estar tocando en Capital. La dirección es Torne 493, esquina Directorio. Esto va a ser el viernes a las 10 de la noche. Va a tocar, además de Los Amigos de Don Atilio, un grupo llamado Noúmeno y Leo Molinengue. Y también va a leer Rapita Lee. Es decir, que tenemos música en vivo, lecturas, birra, fernet, vino, empanadas. El show es a la gorra. Y realmente hace poco tuve la oportunidad, bueno, de ensayar con ellos, y me sorprendió gratamente el grupo. Es un cuarteto de rock, es decir, con teclado, bajo, guitarra y batería, y además hay violín, cello y clarinete. Los arreglos están muy buenos, los temas en sí están muy copados. Para traer por ahí alguna referencia más popular, para tener una idea de cómo suena, le vi cosas de Spinetta, le vi cosas de Aristimuño. La verdad, a mí realmente me gustó, así que los invito a todos a participar de este evento, que será el viernes. Por otro lado, el día domingo a las 5 de la tarde voy a estar tocando con mi orquesta, la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, en el Club de Pescadores, que está situado frente al aeropuerto Jorge Newbery, en la calle Avenida Rafael Obligado. En este lugar, el Club de Pescadores, el año pasado me ocurrió algo muy, muy particular, que fue que estábamos a punto de empezar el concierto. Entonces fui al baño a hacer lo que todo músico hace antes de empezar, que es pasar por el baño. Y apareció el bambino Beira en el baño. Y yo estaba con una camisa blanca metida dentro del pantalón. Momento psicodélico, sí. Si los hay. Y aparece el bambino. Y no había nadie más que yo en el baño hasta que entró él. y se metió ahí en el inodoro, no sé qué. Entró él, con mayúscula, con E mayúscula. Y yo lo primero que pensé, el Bambi. Hace poco me había cruzado al doctor Salvador Bilardo en la calle Corrientes. Y buenos muchachos. Claro, buenos muchachos. Qué yunta, ¿eh? Pero lo que me pasó en aquella ocasión con el Bambi fue que dije, le tengo que, no sé, tirar un chiste, saludarlo. Es el Bambi, es un personaje de por sí agradable, yo que sé, un tipo pintoresco. Te cagás de risa. Sí. Exótico en sus gustos, etc. Bueno, hasta que recordé justamente el hecho desafortunado que lo hace conocido, digamos, de una manera más negativa en la sociedad, y salí corriendo del baño y no lo saludé ni nada. Pero bueno, la cuestión es que vuelvo a ese lugar, por esta de nuevo el Bambi, andás a ver. Con el Coco Basile. Sí, esto es el Club de Pescadores, a las 5 de la tarde, el domingo. Venite a escuchar un poco de neorromanticismo, una orquesta sinfónica de 80 músicos, la entrada es gratis, el repertorio es muy interesante. Lo que por ahí destaco es una sinfonía que estamos tocando de un compositor argentino llamado José Martí Llorca, que es una sinfonía que tiene, el tercer movimiento se llama Rondó Tango y tiene elementos tangueros un poco cercanos a Piazzolla, pero tratados de otra manera también. Y es música que realmente, el orgullo que me da estar en esta orquesta es que hace música que no está ni siquiera en YouTube. O sea, te digo, escuchate esta sinfonía, la única forma es venir a vernos, porque ni siquiera está en YouTube esa obra. Así que, nada, está hecha la invitación para el viernes a las 10 de la noche, allí en Torne y Directorio, con los amigos de Don Atilio, y el domingo a las 5 de la tarde, en el Muelle de Pescadores, con la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Bien, y cuando empezaba el programa decíamos que teníamos un invitado, que es el señor Vicente Sombra. Acá lo tenemos. Bueno, contanos cómo surge La Otra Vereda Editorial. Bueno, la otra Vereda es fue en su momento un proyecto que estuvo sentado básicamente en una necesidad y una urgencia que teníamos los miembros más estables u oficiales de la editorial, que somos tres personas, que veníamos ejecutando el oficio de la escritura y por ende de la lectura y de la vida desde hacía bastantes años, y se hacía bastante complicado poder editar de la manera en que nosotros queríamos editar nuestros textos. Digamos en el contexto de lo que es Gran Buenos Aires y el círculo en el que nosotros nos movemos. Raíz de esa necesidad o esa urgencia, empezamos a investigar, a meternos en talleres de encuadernación, empezar a ver la parte jurídica, incluso la parte jurídica y legal de cómo establecer una editorial, y a mediados del 2012 comenzamos con el proyecto. Fue química, fue experimentación, fue ensayo-error, y lo seguirá siendo como todas las cosas, pero ya venimos editando una linda variedad de textos, que si bien nos centramos en lo que es narrativa, en general, y específicamente lo que es poesía, cuento, ensayo, novela, la editorial se abre, digamos, a cualquier tipo de texto que se nos acerque a las manos o digitalmente. No sé. Eso, por ahora. ¿Les parece si vamos a escuchar un tema y después en el último bloque, que es el que viene, nos lees un par de cosas? Bueno, buenísimo. Dale. Vamos a dar fin a este que es el anteúltimo bloque del programa con una banda terrible, seguramente de las más emblemáticas del género de rock progresivo en toda la historia, que es ni más ni menos que Génesis. A disfrutar, como dice esto, Vicente Sombra. A disfrutar. Eso es lo único que hay que manifestar, porque no hay mucho para decir. Bueno, vamos a pasar uno de los temas que más disfruto de ellos, que es Dancing with the Moonlight Night, que es del disco A Trick of the Tail, editado en el año 1976 en Inglaterra. Vamos a

22 a 25 en el plenilunio de esta radio traza su órbita. Huaca. Pasaremos rock progresivo, rock argentino y otras yerbas o algo así. Vení y sumergite en las profundidades abisales de este viaje psicodélico. Seguimos en el aire acá en FM compartiendo en el programa Waka Jawaka, y lo que acabamos de escuchar fue Genesis, el tema Dances with the Moonlight Night. Sí, debo hacer una fe de ratas, me confundí de disco. Este disco, como bien me mencionaron mis camaradas de piso, en realidad lo dijo Vicente Sombra. Lo dijo Vicente Sombra, que hoy es un camarada de piso. Selling England by the Pound. Y bueno, fue una de las grandes composiciones de Genesis. Vamos al bloque literario, oficialmente hablando, en realidad, porque siempre hay... Ya veníamos ahí, pero bueno. Veníamos como coqueteando con Cortázar, pero ahora con De Cronopios. Está todo relacionado. El universo es uno. Totalmente. Pero vamos ahora sí a la prosa de Vicente Sombra. Bueno, primeramente había... O sea, había muchísimas cosas para traer, para leer, para compartir. Pero teniendo en cuenta, digamos, que el programa se centra principalmente en la música y más o menos intuyendo, conociendo ciertos referentes, digamos, que ciertos referentes para ustedes y casualmente también para las bandas como De Cronopios que escuchamos hoy, traje algunos poemas que son como un poco homenajes o hacen una pequeña referencia, una alusión a algunos artistas. A Luis Alberto Spinetta. Al flaco, genio volador de aire fuego que se va, pero ya es mañana, y sus cantatas resuenan en la eternidad imaginaria de todos los que te honramos, en la vida, por la vida. Ya pasaron unos días, pero es nunca decirte adiós, y clavo coito adiós, pero sin temor. Nuestra mañana siempre será mejor, de tu compañía habrá calor en verano. También por esta misma línea tenía un texto que hace alusión a un saxofonista de jazz, John Coltrane, y a un disco que es fundamental, considero yo, en la historia de la música, que es A Love Supreme, o Un Supremo Amor, que en el caso de Coltrane, por lo que yo conozco, se vincula con sus consideraciones y sus búsquedas espirituales, religiosas. Bueno, paso a leer. Un supremo amor que no muera a los 40, un supremo amor que pudiera mantener el mate caliente, con vapor al dente, cantarín de salmos, que no se anieje por el recuerdo o el olvido, que tire como este que me fumo y quede la tuca gloriosa para mañana. Mañana, eso es, una siempre viva, en que el coito del sol entre y salga por donde vino, y el vino manche con un color que no sea sangre. Bendita tardía luz, distinta de mantras, porque anuncia que vendrá otra, otra en su azar, otra de mis planes, otra para sus otras. Amén. Y poniéndonos un poco más místicos o esotéricos, teniendo en cuenta que este es el año en el horóscopo chino del caballo de madera. Ah, mirá. El tema que abría el programa tenía caballos de madera también. Adela en el carrusel, mirá. Tenemos demasiadas coincidencias ya en este programa. Quizás no son casualidades. Escribí este texto hace un par de años. Palabra de hombre, caballo de Troya. Mi palabra no es la de un sujeto moderno, ni la de un individuo aislado, Mi palabra no la escribo yo, porque ya sabemos que decir yo es decir otro. Mi palabra no piensa, yo pienso. Crece en los costados de los caminos y se ríe de los pies que quieren encajar en esas huellas viejas y engañosas. Mi palabra no viene de Dios ni va hacia Él, porque mientras la palabra se origina, se parte el pan, se besan los amantes y los gorriones van de dos en dos sin saber dónde. Mi palabra no es palabra, quiere ser una calle sin nombre, algo hecho porque sí, alguien que dice no y es no. Mi palabra no tiene idioma, no reconoce padres, mira a los ojos y gusta sentir altos voltajes, bocas embarazadas. Mi palabra no necesita psicólogos ni médicos, no diferencia su cuerpo y su alma de los sueños, sean estos de locos, de niños, de pueblos. Mi palabra no es el sonido, no es la música, mi palabra baila borracha e inocencia. Mi palabra no es mía, es una trampa del viento que se vuelve caballo de madera y la crea un regalo. Palabra, abracadabra, potencia del azar puro, atentado a mí mismo. Bueno, estos son algunos textos, en este caso inéditos, que no se han editado en libros de la editorial. Un poco volviendo a la cuestión de la otra vereda, y algo como un anexo, algo importante para destacar es que así como hablaron antes de Viajero Inmóvil, por el lado de la literatura y de la edición, lo que pretende la otra vereda es conectarse, generar conexiones con los escritores vivos, escritores jóvenes, escritores que estén creando y buscando por medio de la palabra diversos tipos de expresiones, de manifestaciones, de emociones. Nosotros, si bien somos una editorial de lo que vendría a ser Zona Sur de Buenos Aires, hemos ido contactando con lo que son la feria del libro independiente, con tertulias literarias en Capital, en La Plata, en Rosario, y la mayor el centro, digamos, de la editorial viene a ser este, digamos, conectarnos, y la búsqueda de escritores que tengan esta urgencia y esta necesidad que nosotros mismos tuvimos en su momento, de alguna manera, y que no encuentran un espacio. ¿Querés leer algún texto de algún compañero tuyo o alguno tuyo editado? Porque veo acá una pila de libros que espera ser abierta. Sí, estaría bueno que nos cuentes un poco qué es lo que tienen editado y por ahí nos meches alguna lectura. Así ahondamos un poco. ¿Cómo no? Bueno, los libros de la editorial están impresos, materializados en dos formatos principales, que son los formatos de un formato más bien de bolsillo, formato pequeño, bastante simpático, bastante elegante para lo que es la poesía principalmente, y en un formato clásico, un formato estándar que viene a ser el formato que usan las grandes, lo que denominamos las grandes editoriales, Alfaguara, Seix Barral, Anagrama. No le hagamos publicidad. etcétera. ¿Y cómo podemos llegar a ustedes? ¿Tienen página de internet o alguna? ¿O nos encontramos en las ferias de libro independiente? ¿O? Por un lado, se nos puede contactar en ferias de libros independientes. También, de paso, les dejo un celular que usa la editorial, que es 15 55 17 99 86. Y además, nos pueden contactar vía Facebook, La Otra Vereda, como si fuera un nombre, editorial, apellido. Y también por laotravereda@gmail.com. Esas son maneras de estar en contacto. Nosotros siempre estamos subiendo videos, subiendo bandas, tenemos interés en esas mixturas también con la música. Sí, de hecho nosotros los vimos a ustedes cuando se hizo el ciclo Sale, tuvimos un par de veces. Estaría bueno que nos cuentes un poco de eso, porque yo no puedo pensar La Otra Vereda como disociada de todo eso, ¿no? Sí, los dentro de lo que son los ciclos Sale, aquí en Quilmes, en Zona Sur, La editorial se había complementado con ellos en unos ciclos de literarios, de que se centraban en el micrófono abierto, en hacer un llamamiento a quien quisiera expresar lo que quisiera expresar, que eran ciclos que llamábamos jaula abierta, donde se buscaba generar un ambiente donde se mixturara la fotografía, la plástica, los medios audiovisuales en general, la música y por supuesto el lugar para la palabra y por qué no también para empanadas y vino y demás tempies. De hecho, vale la aclaración, la grata aclaración de que en la tercer jaula abierta tocó la banda Va de Retro. Nos hicimos presente allí. Bueno, ahí fue Huacajahuaca, justamente. Así es. Que así no es. Sé si ya era Huacajahuaca. No, todavía no. Faltaba todavía. Era la semilla todavía. Recuerdo entrando por la puerta del ciclo Sale, capitaneando Andate Meisner. Bueno, y ahí, en ese mismo ciclo, hubo una participación muy destacada para todos los presentes del señor H, un conocido del programa. Conocido de la casa. Ha estado aquí en varias emisiones y me acuerdo que algunas de las cosas que mencionamos en esas notas o en esas charlas que tuvimos con él fue su participación de ese ciclo, porque manifestaba su expresión corporal de una manera quizás invasiva para la persona que estaba leyendo. De pronto había cosas medio extrañas, pero se puso toquetón, parece. Se puso toquetón, tal cual. Señor H. Y bueno, no. Queremos hacer cosas que suceden, digamos, cuando los locos se juntan. Iban a una jaula abierta, justamente. Si estuviera cerrada la jaula. Claro, pero. No, un abrazo a Germán, que quizás nos esté escuchando. Y siempre es bienvenido acá para charlar de la vida. Estaría bueno. Pero mientras no se exceda el límite del cuerpo. No se ponga que siga siendo esotérico y no exotérico. Exacto. Bueno. Y mientras tocaba de retro ahí, se dio lectura a un texto, ¿verdad? Que lo tenés acá en. Adelante. Sí, adelante de todo, dejemos atrás todos los textos de este tal Vicente Sombra. Este es un poema de un escritor argentino desaparecido en el 76, poeta influenciado por como él decía, su divino Hölderlin, poeta alemán, y al mismo tiempo por los poetas simbolistas, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine. Este poeta se llama Miguel Ángel Bustos y escribió lo siguiente: vientre profeta sin tiempo, yo no soy de ningún siglo, vivo ausente del tiempo, soy mi siglo como soy mi sexo y mi delirio, soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra, pero cuando muera, el profeta que en mí se alzará como un niño sin moral y sin patria, un niño loco con lengua de alaridos, entonces amanecerá en el millón de galaxias. Madres del futuro, cuidado, cuando muera puedo volver. Entonces, ay, vientre que me aguardas, dulcísimo catedral de tinieblas. Spicodélico. Terrible. El adverbio. Bueno, ¿querés leernos también? Interesante que traigas a este poeta, yo no lo conocía. Sí, la verdad que sí. Es como cuando rescatamos bandas de los 70, ¿viste? Sí. Tal cual. Y poeta que viajó antes que el Che Guevara y tantos otros por Latinoamérica. Poeta miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Poeta que también, por distintas situaciones, recayó en el Borda. O sea que es poeta influenciado por la filosofía y la poesía oriental. Un tipo muy interesante, la verdad. Y no muy conocido, como decía A. ¿Querés abrir alguno de los libros que vuestra editorial distribuye? ¿Cómo no? Aquí tenemos el libro titulado Blancos, del poeta sureño Jesús Madrid. Y voy a detenerme en algún texto. Modernidad, una metáfora. La realidad es un ritual en el cual algunos caminan milagrosamente sobre el fuego y el resto es alcanzado por sus llamas. También están los que encienden antorchas y las llevan a lugares donde no se conocía la realidad. Sobre la ilustración. Hay dos clases de personas ilustradas, aquellas que rompen con las categorías vigentes y aquellas que las conservan, pero las une el hecho de tener en muy alto concepto la persuasión. El fondo de la crisis. Violencia es toda vez que la realidad es dominada por la inflación de las palabras. Y no digo más. Bueno, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Seguramente el gusto es mío. Se repetirá más adelante. Y bueno, vamos cerrando esta edición de Waka Hawaka. Nos vamos a ir para Alemania para escuchar a la banda Eloy, que tiene un disco llamado Ocean, donde hay un tema llamado Poseidon's Creation, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Esta es la sección exótica, ¿no? Porque rock alemán hubo una pequeña discrepancia, disputa ideológica en el armado de este Waka Hawaka sobre si una banda de rock alemana de los 60, 70 era exótica o no. De un lado del ring estábamos Pato y yo, que decíamos que sí, Andate decía que no. Pero rock alemán no es algo muy común. ¿Cuánta no, banda man. De rock conoces alemán? No nombraste. Scorpion. Rammstein. Y para de contar. Lacrimosa. Y Scorpion. Tres. Ya está, más exótico. Cualquier otra es exótica. Van der Graaf Generator, bueno, tiene el nombre de un creador alemán. Vamos. La metemos ahí por la ventana. Bien ahí. Bueno, es como parte de esta segmentación que intentamos hacer en esta segunda temporada de Waka Hawaka. Sí, la pregunta es qué es lo exótico, ¿no? Pero bueno. Lo exótico es que en Alemania alguien tocara rock. Si es todo canto tiroles. En serio, vamos a escuchar a Eloy. Nos veremos el martes que viene a las 10 de la noche por la FM Compartiendo 89.7. Un especial muy especial, ¿no es así? Tal cual. Esta temporada hemos decidido instaurar que el último programa de cada mes, es decir, el último martes de cada mes, vamos a hacer lo que denominamos especiales. Y en el caso de la semana que viene es el primer especial del año dedicado a El Oriente. Ah, y recordemos que tenemos los discos de Waka Hawaka de la primera temporada, que también tiene varios especiales, y la persona que lo quiera adquirir puede comunicarse con nosotros. Sí, así acá es. Por Facebook, programa Waka Hawaka, wakahawakaradio.wordpress.com, o nos agregan a nosotros, Andate Meisner, Pato Benítez, Ayu Sadamiani, estamos a su disposición, y son unos discazos, ¿eh? Sí, tiene que darte de tapa, es impresionante. Increíble, aparte de la tapa esa negra que es re dura. Sirve sí, para no se rompe, va. Yo lo compré hace poquito y muy bueno, loco. Gracias. ¿Verdad? Autorizado. Si lo dice Don Vicente, usted, señora, señor, ¿qué está esperando? Nos vemos el martes que viene a las 10. Hasta el martes. Adiós. We'll be right back. which have existed since thousands of years. That is lost now in future and past. Light years away from our daily tears. Those unperceived moments which always last. Poseidon became lord of earthquake and seas, master of oceans and all their wealth, god of an island, there lived a family, was a daughter of beauty and health. Atlantis was the island's name, greatest treasury of all times. Human eyes did never see the same. Silver and gold, fertile hills, woodlands and plains. It was situated in front of the strait they call the columns of Heracles. Cleito was the daughter's name, a princely virgin of clearness and love. So Poseidon fell in love with her and built a shrine on the mountains above, surrounded by a golden wall, and inside he placed his holy law. Son of God, son of God, and daughter of earth, they created ten sons, human creatures, who've been of supreme being at birth, of pure essence and perfect features. What a divine possibility to overcome evil.